Amigas y amigos, vamos a empezar. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo voy a ser brevísima, breva, y bueno, en primer lugar daros las gracias a todas y todos por venir a compartir el chupinazo de salida de los festejos mayores del barrio para celebrar el 11º aniversario de nuestra librería favorita y de nuestro librero favorito, que anda por ahí detrás, en un tenderete, y el 2º aniversario del topo, que nos tiene totalmente encantada e ilusionada. Y además nos da mucha fuerza para enfrentarnos a este tercer año que vamos a comenzar ahora. Mola un montón cuando te pones a hablar y la gente está hablando entre ellas. Da tela de subidón. Está guapo, ¿vale? Bueno, pues nada, que muchas gracias. Yo voy a ser súper breve. Lo único que os quería decir es que el topo va a seguir dando caña. Y hablando de caña, que ahí tenemos un amigo con una celesta nevería, una paellita del Santi, en fin, que está todo el menito, en fin, rico, y que luego esta noche nos van a acompañar. Nos va a acompañar Nuria. Yuyuyu, ha llegado por los pelos. La editora de los libros que se presenta. Y nos van a acompañar, por un lado, Isaías Griñolo, que nos va a presentar su libro Martinete de las Calles, y ya los contará un poquito más, lo que os quiera contar. Y luego están también con nosotros Antonio Orihuela y el niño de Elche. Yo no me voy a enrollar más, lo único que tanto los libros que se presentan como el disco del niño de Elche está allí en el tenderete, en el que está Luis de la Fuga, por si lo queréis adquirir a un módico precio, donde mismo la gente se suscribe para el topo, pues allí están las tres cosas. Así que vosotras mismas y vosotros mismos, y nada, que disfrutéis un montón, que larga vida a la fuga, larga vida al topo, y que además, lo último ya, recordaros que estamos todo el mes celebrando el 11º y el 2º aniversario de todos los proyectos que consideramos indispensables, y que, bueno, se presentará el cómic Exploradora, luego el libro de Remedio Zafra, y terminaremos con un día lleno de cosas interesantísimas que volveremos aquí a Transmayor. En fin, los carteles están por ahí, los estamos publicitando por Facebook. Si tenéis alguna duda, nada más que tenéis que preguntarnos a cualquiera de las personas. De todas maneras, quería aprovechar para felicitar a todo el equipo del topo por su 2º aniversario, y a Luis, que levante la manita desde allí, desde el fondo, para darle también las felicidades. Y nada, os dejo ya con los artistas. Gracias a todas y a todos por venir. Vamos a ver, como esto es una cosa, esto es como un ensayo. El Orihuela, el niño y yo, cuando nos reunimos, tenemos una cosa que se llama los flamencos, que nunca ensayamos. Nosotros nos reunimos y sobre la marcha vamos creando lo que vamos a presentar aquí hoy, que se supone, por eso no sale como no sale, como la vida. Entonces quiero decir que no tengo experiencia con los micrófonos, por eso me ha dicho. Bueno, lo que iba diciendo es que esto es realmente un ensayo, o sea, una puesta en escena que no es preparada ni nada. La puesta en escena tiene dos partes, la presentación del libro de Antonio va a leer unos poemas, Antonio Orihuela, y después la presentación del libro, bueno, la puesta de largo del libro Martinete de las Calles, que lo edita la editorial Concreta. Entonces, antes de todo eso, me gustaría dar las gracias a la gente del topo, a Mar del Pino y a Luis de la Fuga. Me dijo, oye, presenta el libro aquí. Y digo, bueno, vale, perfecto. Le dije el día y me dice, es que el día 5 no, el día 6 que la puesta del 2º aniversario del topo. Y digo, ah, pues perfecto, porque somos todos amigos. Y después a la gente de aquí de Tramayor, a los tres darles las gracias por acogernos y a todas y todos por venir. Yo tengo aquí unos apuntes, que es mejor que me guíe por los apuntes, porque si no. Ya he hecho las gracias, un ensayo. Entonces, lo que presentamos realmente, lo que vais a ver, que ya os digo que es un ensayo, es una cosa que venimos haciendo desde más o menos desde el 2011, desde el 28, más o menos, nace todo el 28 de agosto del 2011. El 28 de agosto del 2011, la historia española es el día que se reforma la Constitución. el artículo 135. Entonces, a partir de esos momentos era cuando, pues, por la, el azar nos llevó a reunirnos al Paco, que quería conocer a Antonio en el 2008, en el 2011, perdón. Entonces apareció por los encuentros Voces del Extremo. Voces del Extremo es un encuentro poético, autogestionado de Mover, que lleva haciéndolo Antonio Orihuela desde el año 1999. Entonces Paco apareció por allí y voy a contar todo como anécdota, ¿no? Para que entendáis cuál es la dinámica de trabajo de los tres, de los flamencos. Entonces cuando nos apareció por allí, las navidades después del agosto del 2011, las navidades del 2011-2012, el Orihuela decía que le enseñara a montar vídeo. Y yo digo, pero Antonio, si yo no sé montar vídeo, ¿cómo te voy a enseñar a ti? Imposible. Total, que al poco el Paco actuaba en Zafra, en la peña de Cantejondo de Zafra. Y esa fue la excusa para reunirnos los tres allí en Mérida, donde vivió Antonio, y empezar a armar la maquinaria Cantes Tóxicos. Cantes Tóxicos nace con un fandango tóxico que describió Antonio a Paco, al niño de Elche, y a partir de ahí tomó el nombre Cantes Tóxicos. Cantes Tóxicos realmente es una máquina de contar y de cantar lo que está ocurriendo, lo que ocurre o lo que viene ocurriendo desde ese día de agosto del 2011, ¿no? Entonces ahí son varios libros, varios cantes y otras cosas que Paco ha llevado a su disco Voces del Extremo, los libros que Antonio viene editando desde hace muchos años. Y más o menos pues eso, es una máquina de cantar y de contar, que tiene su origen en Voces del Extremo. Entonces me gustaría, os voy a poner un poema de los que habitualmente se lee en Voces del Extremo. El poema es de Javier Jeremy, un poeta valenciano, y dura unos 6 minutos, es un poco carnavalesco, carnavalero más bien, y después seguimos. Después Antonio leerá poemas de Salirse de la Fila, y ya presentaré el libro, ¿vale? Pon el vídeo, por favor. Este poema es un poema, yo creo que es un monólogo de esos. Es un poema muy tanto, y la verdad es que Antonio me lleva viva en su blog. Y lo titulé Llamémonos. Ya, llamémonos. Y quiero decir que la ironía es respetuosa. Tiene una cita de Remedios Amaya, la famosa poeta, que dice: tiene una mesa de barca. Izquierda unida, y se llamará Venimos. Venimos se llamará Podríamos. Podría ser se llamará Ahora en Común. En Común no se llamará El Niño de Elche, lo dijo en su muro. Mañana se llamará Ciudadanos, Ciudadanos se llamará de las Homs. Eso se llamará Iglesia Patónica sin bases y sin bases y sin bases. Vox se llamará Carlos Floriano. Vox también se llamará Ciudadanos y Partido Popular. Podemos se llamará Carmen de Mairena. Una se llamará de los Raptors. Una se llamará Maduro. Venezuela se llamará González. Guantánamo se llamará España. España se llama Mordor. O Mordaza. González se llama Franco. Franco se llamó Albert Rivera. El primo de Rivera. Su primo, Gabriel Rivera, se llamó Blanco el Carrero. Lino se llamará María Dolores, Gabino se llamará Cantó. Cantó llama a todos y nadie le coge el teléfono. Gabriel Rivera de Gamé. Pepe ya se llamaba José María Flores. Esquerra o izquierda se llamará No Podem. Podem llama a sí mismo a Cobro Revertido. Compromiso se llamará Rita Meirrita en homenaje a Jesús. Eso se llamará Ruz Espidio y Pilar Blas, perdón, Blasco Rafael se llamará Aznar 2000. Aznar se llamará Cosperal también, Feijó se llamará Susana, España se llamará Marruecos, Alemania se llamará... ¡Hala! Juego de Tronos. Varoufakis se llamará... Dime lo toco. Chimpas, Merkel se llamarán Pimpinela regresa a los escenarios. Todos sus conciertos serán en Bruselas. Rajoy se llamará Urkullu, Chimpuch se llamará Bert, a la vez que se llamará Juan Pablo II. Pablo Iglesias se llamará Pablo como unas fotos. Ada Colau se llamará Más y Guardiola el último. Anguita se llamará Monago, Monago se llamará Islas Canarias. Rita se autodenomina Visiter. De la emoción aún sigue eructando. Fabra se apoda de gafas negras. El de la lotería se llamará Falange. Rejón se llamará Alianza Popular. Tony se llamará Barberá Canta. Bingo, otra ronda que pago yo. ¿Cómo se llamaba Pablo Iglesias? Ah, sí, subete que te genera poco hecho, vuelta y vuelta. Aguirre se llamará Manuela, Esperanza se llamará Policía Local. ¿Sabe usted con quién está hablando? Esperanza también se llamará Uramos. Manuela se llamará... Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Pensamiento se llamará Anarquismo. Montoro se llamará Sor Lucía. Montoro declaró en abril del 2013, estamos saliendo. Sor Lucía se llamará Jorge Fernández en el medio de los media. Jorge Fernández se llamará Concepción. Soraya se llamará Semana Santa, Sáez de Santa María se llamará la Merkel, que la parió 100 veces. Ayer le manda un modo 7 de hostelería, se llamará Bar. Dará cenas y sobre sorpresa. ¿Y perroflauta quién? Perroflauta se llamará González Pons. Y punto. G. punto y punto. G. punto Pons se llamará Cucuz Clan. Rodrigo Rato se llamará Pequeño Nicolás. Nicolásín se llamará Chus Visión. Dos futura visión con un whisky en la mano que se llamaba Poesía. Atrofia se llamará por siempre Jesús Lozano. Y por sí se llama Rubén, que se achicharra con el caloret. Poesía se llamará Ganemos. Y cada poco te llamarán y acudirás a su mamá con un sobre. Un gringo se llamará España. España de Lux. Sábame se llaman los mansos. España se llamará siempre perdemos. Poesía se llamará Ganemos. Poesía se llamará Ganemos. ¿Y a vosotros qué? ¿Os apetece tanto tu nombre? Bueno, más o menos este es el espíritu de... Mira al lado. Este es el espíritu de la ley de los encuentros voces del extremo. Los encuentros voces del extremo, pues hay una reunión ingente de los años, los casi 20 años que lleva. Como he autogestionado, la gente han cogido voces del extremo y lo producen también en Béjar, en Madrid, en la Casa Maravilla, en Oviedo, en Colombia, en México, en donde quiera la gente. Los poetas que han ido para allá y han dicho, Antonio, yo hago un voce del extremo, pues lo he dicho Antonio, pues claro. Y voce del extremo realmente es una conjunción de amigos. Y el espíritu que mueve a voce del extremo más o menos es lo que acaba de decir Javier GM, que era un poeta que había recitado ahora en este último voce del extremo del 2015. El único problema de Voces del Extremo es que Antonio nunca lee, que es muy modesto y jamás lee allí. Entonces vamos a tener la oportunidad de que lea ahora y que va a leer algunos poemas de su libro. Gracias. necesitas tú para... Bueno, hay que, por lo visto, hay que meterse dentro así del micrófono, como dice Paco, todavía es hora infantil. Gracias por vuestra presencia. Voy a leer un par de poemas porque vamos ya muy mal de tiempo. Y este primero se llama Noche sin dueño, amanecer sin amo. Noche sin dueño, amanecer sin amo. El capitalismo va, pero no sabe a dónde va. Se ha vuelto completamente pan, no fuyo. Se come en segundos décadas de lucha. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido a la intemperie del mercado, donde por la mitad de precio han conseguido esclavizarnos el doble. Llámalo crisis, llámalo otros están aún peor, llámalo arrimar el hombro, llámalo miedo, pero empuja en silencio hacia adelante, porque la máquina no puede parar. Nos van a privatizar hasta el flequillo, maquíllalo como quieras. Necesitamos un libro nuevo donde leernos diferente. Necesitamos un desear no atrapado por la publicidad. Necesitamos no poner el reloj para mañana. Necesitamos retroceder hacia formas de vida no destructivas. Necesitamos dejar de ser nuestro propio enemigo. Pero el capitalismo es un gran maestro de ceremonias. Produce escasez, dietas, supermercados, miseria, trajes, cosméticos, policías, accidentes laborales, pantallas, jornadas de 16 horas, muros de carga, resignación, silencio, cacerías humanas, blindados. Lo único que le podríamos robar legalmente es tiempo, pero no, mejor horas extras, destajo, contrato por obras y servicios, cabecitas agachadas. El caso es que algo impensable se ha roto y ya todo es posible, aunque nos aferramos a la posibilidad más remota, que las cosas vuelvan a la normalidad. Protestar parece inútil. Los poderes políticos hace tiempo que desconectaron de la sociedad. Saben que pueden pasar perfectamente sin ella y todo se hunde. ¿Por qué no participar activamente en el hundimiento? Tal vez la forma de combatirlo no sea luchar contra él, sino ignorarlo, crear una realidad alternativa, hacer como si fuera posible trabajando por ella. Nadie debería consolarnos por esta vida que llevamos. Deberían abofetearnos por esta vida que llevamos y deberíamos encontrar fuerzas en esas bofetadas para cambiar de vida. Yo hablo y yo me respondo. ¡Qué pobreza! ¿Dónde está el espejo que medie entre los dos? ¿Cuándo se termina la edad de los errores? El delirio, el colirio, la vida se quemó a pesar de los besos, de lo enamorados que estuvimos, de la tormenta constante que fue nuestra juventud. Si volviese toda esa inocencia, no sabría qué hacer con ella. Villa Kunterbund, ¿dónde estás con tu árbol del que brotaban botellas de refresco y barritas de chocolate? Las arenas de Libia, ¿dónde están? Pegajoso, transparente y brillante es el amor, me dices, en esta noche cuando declaramos el estado de felicidad permanente, la ceremonia de la adoración de la vida, de la sed, de los cuerpos desnudos que bailan bajo la luna, de las caricias que mañana no recordaremos. Por eso está aquí la poesía, los corazones que palpitan de verdad y el mundo constantemente falsificado. La era hippie ha muerto, me dices. Alguien cambió el LCD por el LCD, el viaje interior por un televisor con muebles de IKEA. Parece un chiste malo, pero es lo que hay. Hemos perdido el camino de vuelta a casa. Hemos perdido la estrella dorada. Seguimos luchando, pero nos equivocamos de lucha. Deberíamos tirar la toalla, la oficina, el ordenador, la depresión, el televisor, constatar que la vida pasa demasiado deprisa para tratar de entender este mundo donde no hay nada que entender y mucho de lo que dimitir. Nunca vamos a ser millonarios, ni zares de ladrillo, ni héroes deportivos, ni estrellas de cine o rock and roll, pero sí podríamos aspirar a que nuestras mañanas no tuvieran amo. No merece la pena seguir alimentando esta ficción, el ocaso de la clase media, la democracia de mentirijilla, el espectáculo constante con que falsifican la vida. Poseer es ser poseído, decía Duchamp, el gran respirador, que como Juan el Camas estaba orgulloso de no haber trabajado nunca, porque trabajar cansa, es un problema que hace que el vivir sea un trabajo. Hay que tomarse en serio el oficio de vivir y tratar de sortear el problema del trabajo, del robo que es todo trabajo asalariado, de la muerte de la vida que esconde esa transacción. Y no deja de ser curioso que esa experiencia que es común a casi todos los seres humanos apenas haya dejado rastros en la poesía, que siga siendo un dolor del que nadie habla. Atrevámonos a vivir, atrevámonos a ser felices, conspiremos, ocupemos, autogestionemos nuestra vida, escribamos poesía para ella. Todo está aún por imaginar y no hay libros de instrucciones para poder imaginarlo. Es el momento de la división, el anonimato, la dispersión, la huelga humana. Busquemos los rastros de carmín, las miguitas de pan, la isla tortuga. Qué hermoso será volver allí a dormir sin tormentos, sin preguntas, sin dilemas, completos en la felicidad del que sabe que no se ha equivocado. Desaparezcamos en el desierto de Abisinia, entre los camellos bactrianos del Valle de Nubra, o donde se pierden las vías de un tren camino de San Miguel de Allende. Digamos la sagrada sílaba que contiene la vida. Digamos no, radical y democráticamente. Empecemos a decir no al tiempo de la muerte. Pongámonos del lado de la apropiación, de la deriva, la constelación, la inversión, la desmaterialización, la deflación del yo en la que tal vez aparezca algo realmente interesante. Imaginémoslo cuanto antes, porque pronto tal vez no quede nadie para imaginar, para entender este dolor. Amanecer sin amo, quédate en mi corazón. Bueno, os voy a leer otro y con esto termino. Este es un poema, voy a intentar ahora arrancaros también una sonrisa. Es un poema que escribí estando en Palenque el año pasado, en las ruinas mayas de Palenque, entre Chiapas y Yucatán. Y estaba sentado en una escalinata de un templo y de pronto se me aparecieron Jenny Joplin y Manolo Escobar. Manolo Escobar con una cantinela que se quería venir a España conmigo y Jenny Joplin que se lo quería librar. Entonces les escribí este poema que se llama Going Down. Estoy en Palenque, tan huérfano como los blues de Bessie Smith, como el swing de Billie Holiday, tan vacío como esta pirámide, tan lejos como la luna, tan anacrónico como Manolo Escobar. Él sí que debería estar tallado en estos bajos relieves del templo de las inscripciones, porque Manolo Escobar fue el más grande y se llevaba a las suecas de calle con sus canciones, sus dientes blancos, su sonrisa profiden, su tupé moreno y sus zapatos con alzas. Cuando murió Manolo Escobar, murió el último español. Después todo se desordenó. Llegó la democracia de mentirijilla, el piso, la cuenta bancaria, el plan de pensiones, el seguro de cobertura universal. Y Manolo Escobar era un hombre de campo que no entendía ni sabía de letras. Manolo, ¿qué haces aquí, tan lejos de Almería? En este mundo sin mundo donde la tierra no tiene fondo, en este fuego donde se puede arder eternamente, sin cuerpo, sin grasita morales, sin país, sin la selección nacional de fútbol, sin tu medalla al trabajo, sin servidumbres. Manolo, me va a estallar la cabeza. Este universo es un puzzle de las dimensiones de una cajetilla de cerillas. Manolo, eres un fantasma en mi cabeza. Hay una chica cantando que dice que ha guardado tantas cosas en su corazón que ahora no se puede morir así como así. Manolo, no sabes cómo está todo. Más te valdría quedarte aquí en Palenque, viendo comer hamburguesas y tomar jugos a los turistas, intentando ligarte a Jenny Joplin o a Conchita Velasco, que no tardará mucho en pedir boleto para este sitio. Yo debo marchar, este calor no es para mí. No me llores, hombre, seguro que a la hippie la pones un montón. Nunca tuvo suerte con los hombres. Tú eres más guapo que Leonard Cohen, que Ron, el de los Grateful Dead. No me digas que ahora no te gustan las rubias, que no tiene morbo ese pelo naranja y esos trajes largos de colores. ¿Qué más da que sea un poco drogadista? Más emoción en la cama. Mira este paisaje, cómo cambia de forma con la luz. Es como el cuento de Alicia. Mira cómo se cimbrea el verde de su talle entre esos juncos. Dan ganas de bajar y meterse en ese río sin fin de la conciencia mágica y despierta. Jenny susurra. Sitting down my window, honey, looking out the rain. Y cae fina la lluvia para confundirse con todos los que ahora cantamos entre los juncos. Todo termina bien, Manolo. Eres un andaluz de vino y aguardiente, un Séneca español de fuego, arrojado a estas tierras como Fray Pedro Lorenzo de la nada. Nadie muere, no hay nada de qué quejarse, dice Jenis. En la tierra no habéis querido, pero aquí lo vamos a compartir todo. Adiós al redil, el lobo dormirá con el cordero. No habrá preguntas, ni problemas, ni agobios. Somos demasiado egoístas, Jenis. No creemos a pies juntillas en la identidad, el sueño americano, el dolor. Estamos llenos de necesidades artificiales. No funcionará. Es mejor que os quedéis aquí, en medio de este lío, donde todas las flores son hermosas, inmensas. Me gustaría saber llorar como tú. Te veo cansada, rota. Has nadado contracorriente demasiado tiempo. Eres la más aplicada de la clase. Todo lo haces bien. Hasta esta canción la cantas como si estuvieras viva, de verdad. Sitting down my window, honey, looking out the rain. Eres una romántica, un cóctel de almas negras que vivió a todo trapo dentro de un cuerpo hambriento de cariño y atención. Se lo acabo de decir a Manolo Escobar. Quería volver a España en patera, reencarnado en un moro de los que vienen a quitarnos el trabajo. Le he dicho cómo están las cosas, los hospitales, los desahucios, los millones sin trabajo. Te detendrían en cuanto te escucharan cantar, Manolo, porque ya nadie se acuerda de ti en esa gran madrastra que es España. No te enfades, hombre. Yo tampoco sé el sentido de la vida. Jenis dice que hay que tomársela como un regalo y en la misma medida hay que regalarse a ella para que el planeta sea una sola vibración. No te enfades. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Son cosas de hippies. Esto te pasa por haber estado siempre en hoteles buenos mientras ella se bañaba en el arco iris y viajaba en el tiempo. Manolo, qué bien cantas en inglés. Mira, eso que has ganado, porque lo tuyo nunca fueron los idiomas. Te casaste con Anita sin saber una papa de alemán y te fue bien. Más de 50 años casado. Tienes que decirme tu secreto. Tienes que hacer algo por esta chiquilla descalza y llena de granos. Se cree que aún está en High Ashbury o paseando por North Beach. Formáis un dúo magnífico. Ella es capaz de hacer el amor con 25.000 personas, pero siempre vuelve sola a casa. Está llena de complejos, necesita amor y cuidados. Por eso fuma y bebe y no deja de meterse de todo sin parar. No como tú, que solo bebes licores de marca, que eres el último de una raza española extinta. Aquí puedes ser feliz con la Jenis. Podéis cantar para los turistas, montar un Fillmore West o un Trip Festival como el de Monterrey. Algún día volveré a quemar el aire y a galopar sobre los sueños silvestres, porque llevo la libertad tatuada en el alma, dice Jenis. Manolo, no te derrumbes, eres el último español. Yo sé que crees en el matrimonio, en el amor para toda la vida, en los hijos, en la iglesia, en la escuela, en la familia feliz, en las neveras con comida, en las casas con jardín, pero aquí tienes otra oportunidad con la Jenis. Tú tienes un corazón persistente, tu palabra es la ley. El pasado no volverá a mirarte la cara. No puedes volver conmigo a España. Recuerda que esparcieron tus cenizas por todo el Mediterráneo. Tengo que volver al autobús, Manolo, Jenis. Tengo que dejaros. Tengo que volver a recogerme y alejarme. Este no es mi mundo. Nos veremos en el futuro, me dice Jenis. Este campo es muy grande. Las flores mejores también serán cortadas. Adiós, queridos. El templo de las inscripciones es un buen lugar para intentarlo de nuevo. Debéis cantar para que el futuro no se pierda. Y yo os miraré como ahora, entre la niebla, al final del túnel, a través de la mente, por esta espiral de mil colores, en esta casa vacía, siempre en mudanza, en este templo desolado, destruido, devastado, entre los escombros llenos de pájaros evaporados en su vuelo de hoy. Cantad, cantadme si queréis que me arranque el corazón. Gracias. Bueno, pues este poema y otros más están en Salirse de la Fila. Arrímate, arrímate al micro. Que este poema y otros más están en Salirse de la Fila. Y lo que viene ahora es un pequeño material de trabajo del libro Martinete de las Calles. El libro Martinete de las Calles es el segundo que edita Concreta, gracias a Nuria, y va a explicar ya qué exactamente los libros que está editando. Dos palabras, Nuria. Bien, contame. Bueno, dos palabras porque me ha pillado así un poco al traspiés. Lo que, bueno, me hace gracia porque nosotros, una colega y yo empezamos Editorial Concreta cuando estaba la madrastra nuestra en Valencia, que hemos conseguido tirar después de 24 años. Bueno, la madrastra y todos los que han salido del poema primero, Fabra y compañía. Entonces, era una ciudad, la verdad es que fue un momento cuando las anteriores elecciones del PP, cuando volvieron al PP, con todos en el banquillo, que ya dijimos, bueno, esta ciudad no tiene remedio. Entonces, la gente empezó, bueno, continuó todo lo que había hecho durante todos los años anteriores, y pensamos que había que buscarse la vida porque no había... allí no iba a pasar nada. Entonces empezamos a editar una revista que también llamamos Concreta, yo creo que porque en ese mundo de ensueño en el que vivíamos, pues nosotros queríamos hablar de las cosas concretas, de lo que pasa y lo que... Es una revista que definimos como... Es una revista sobre imagen, la imagen entendida como un campo de batalla, como un lugar de confrontación, como la capacidad de la imagen de transformar, de imagen en el sentido de representación, no solo imagen visual, imagen del lenguaje, imagen de como representación de cualquier tipo. Bueno, editamos una revista que sale dos veces al año y la idea también era editar una serie de libros de artistas. Que es una cosa que no sabe muy bien lo que es, la verdad, porque no es un catálogo, no es un libro, también por otro lado están muy de moda los libros de artistas así muy bonitos, muy, como me decía un amigo ahora, un amigo diseñador que llegó a España y dice, bueno, en España los libros de artistas cuando tienen tres papeles diferentes. Entonces, bueno, en esa confusión nosotros lo que queríamos era trabajar con gente que nos interesaba y que pensábamos que no tenían la visibilidad que nosotros queríamos que tuvieran y que incluso sus propuestas pues no son muy fáciles quizá de vender en otros lugares más institucionales. Bueno, hemos hecho, no sé, 5 o 6 libros. Empezamos con uno de Inmaculada Salinas, una artista de aquí, que creo que está por aquí. Con su obra Prensadas y bueno, hemos trabajado con Carla Felipe, una artista portuguesa, Lía Petrovsky, una artista rumana, y con Isaías comenzamos más una relación con la idea de editar 4 libros, que él era un proyecto que tenía, editar 4 libros a partir de los 4 años de la era Rajoy, digamos. Yo creo que él nos contará mejor los libros, pero bueno, se ha convertido también en una relación más a largo plazo, que es interesante, en el sentido de que no es solo un libro, sino que cada año volvemos sobre esos materiales y bueno, se ha creado también con los flamencos, con Paco, con Antonio, no estuvo en la última presentación, pero digamos que también es, bueno, de nuevo, pues también es una comunidad de afectos lo que nos mueve para editar estos libros y también, bueno, para estar hoy aquí, que yo quiero agradecer que me hayan invitado con estos artistas tan buenos. Muchas gracias. Termino. Quería deciros que Martinete de las Calles, recoge muchos materiales que están en la red. Martinete de las Calles tiene 3 capítulos, siempre es igual, es en torno a un poema, por ejemplo, el capítulo primero empieza con, porque esto de los desahucios no lo empezó el PP, lo empezó el PSOE, lo empezó Carmen Chacón cuando puso sobre la mesa el desahucio express, bueno, la fiscalía rápida y todo. Entonces el primer capítulo es la proposición de ley que presentó Ada Colau en el Congreso y que el bueno de, no me acuerdo de su nombre, ahora lo digo, de Santiago Lanzuela, dijo que, bueno, ya todos lo conocéis, ¿no? Santiago Lanzuela ahora trabaja en la Red Eléctrica Española. El capítulo segundo es un poema de Ana Pérez Cañamari, que no ha podido estar aquí con nosotros, una poeta canaria que vive en Madrid, se llama Hijo Mío, es una declaración a... lo podéis leer en el libro, pero es una declaración que le hace Ana a su hijo, que lo ha sido adoptado por el banco, que la ha desahuciado. Y a partir de ahí pues hay una recopilación de materiales de los que han salido de la prensa, de los fotógrafos españoles, que han seguido los desahucios desde 2007, como por ejemplo Jaime Alenco y Luisa Fernández de Alicante. Más después otra gente anónima que han colgado un vídeo de documentos, por ejemplo, mucha gente de La Corrala, que hay por aquí, Lico y otra gente. Y el tercer capítulo es literalmente, no son suicidios, son asesinatos. Cuando estaba con la gente de la Marcha de la Dignidad, era terrorífico cuando se ponía a gritar esto. La gente de la... Y entonces lo que recoge es pues la página web de, que se llama así, que es donde están todos los casos, el 15M, Wiki 15M, 15M, día. Recoge todos, algunos, porque no están todos los casos, están una mínima parte de los que han sucedido, ¿no? Entonces vamos a poner un vídeo que también es lo mismo, lo que hace Martínez de las Calles es recoger materiales de documentos de la gente desde que están fundamentalmente, por ejemplo, lo que están aquí son fotografías pintadas y discursos, y lo que está en el vídeo, que dura 9 minutos, y Paco, el niño de Elche, cantará sobre el vídeo. Pues son lo mismo, los vídeos que han colgado la gente en YouTube, en este gran basurero, que si rescatamos, a todo lo que rescatemos, encontramos parte de nuestra historia. Y ya está, muchas gracias. L'eccitante orbito di una cascata si traduce in kilowatt e ampere. Ma una volta l'anno anche gli industriali, anche gli uomini che misurano perfino i fenomeni naturali in cifre e si fanno schiavi dei dividendi, diventano poeti. Sì, voce degli industriali, voce della finta imparzialità. Essi diventano poeti, purché la poesia sia pura forma, voce dell'incoercibile formalismo. La forma. Ormai gli industriali che diventano poeti hanno come vessillo un quadro astratto, la proterva forma della mancanza dell'anima. Yo al final la experiencia que tengo es que lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es hacer aquello que crees que debes de hacer. Que siempre es mejor, entonces a lo mejor nos ha faltado darle un poco de piel a cada cifra positiva, sí, que estamos teniendo. Que había dos personas abajo en la puerta con muy mal. nosotros. Lo han dicho la gente y nos han engañado. Han metido su dinero y no pueden sacar ninguno. No echan a la calle, que les van a dar una casa mentira. Así que eso no hay derecho. Yo me quedé viuda con 24 años y con lo que me dieron por la muerte de mi marido yo compré este piso. Di 800.000 pesetas de entrada. Mira, ven. Iba pagando mi casa con lo que cobraba de pensión, que cobraba 20.000 pesetas de pensión y pagaba 12.000 de piso. Crié a mis hijas, que me quedé con esta que tenía 6 meses y la mayor cumplió los 2 años después de morir el padre. Y después de tener el piso pagado, pues he tenido, pues la verdad, muy mala suerte en la vida. Pues ellos estaban trabajando fijos y entonces yo ellos pidieron el crédito, pero como no tenían suficiente, pues yo los avalé con el piso para que dieran el crédito para pagar pues las deudas que había. Y resulta que a mi hija la despidieron y él no, cuando pidieron, mamá. Cuando cambió la empresa, es que se lo cambiaron. Tan solo por un momentillo, un pequeño prima momento que se pusiere, se ponga. Nuestro verso nace del pobre y para el pobre siempre, siempre lo cantamos. Ya ¡Papá, me voy! ¡Me voy a la puerta! Ahora, bueno, como podéis ver, y con esto es la última frase que digo, esto realmente es una guerra de muchachotes contra mujeres. Yo no he buscado intencionadamente esa cantidad de mujeres que salen de ahí, que están ahí. La mayoría de la gente, como prueba las mujeres de la Coral de Utopía, que han padecido esto son mujeres, ¿no? O sea, que es una guerra, como dice también Beatriz Preciado, de semen en las calles. Y con esto, quiero que ahora Paco le dedique una canción a los policías. Gracias. Bueno, dedicado a ellos, no exactamente. Sí. Soy como el vendedor. Soy como el vendedor que se mantiene del aire y tú eres un león sanguíneo que se mantiene con carne y tú eres un león sangriento que se mantiene con carne. La letra de mi pancarta, la letrilla de mi pancarta, la tinta avanzó morreando, la tinta va chorreando. La tinta chorreando, la culpa la tienes tú que siempre me estás pegando, la culpa la tienes policía que siempre me anda pegando. De la puerta de mi casa me sacaste arrastrando un desahucio separaba si no me estuviera pegando. Un desahucio se paraba y aunque tú me estés pegando. Hoy sí. Policía, policía, ¿qué motivo te da y yo? ¿Qué motivo te da y yo? Que siempre, siempre, siempre manda pegando. Siempre manda pegando. La culpa la tengo yo por haberte dado tanto mando. La culpilla la tengo yo por haberte dado tanto mando. Yo nunca voté quería cara. Policía sin motivo, como un perro me echaría. Yo nunca lo creería tal. Policía sin motivo, como un perro me echaría. Yo nunca lo creería. Policía sin